Buenas tardes, soy Paula, profe de taller de radio y parte del programa REC. Esta vez quiero compartir con ustedes producciones que hicieron los chicos y las chicas del Comercial 21 con su profesora de lengua y literatura Laura Mondini en el marco del taller de radio. Aprovechamos, como decimos siempre, que la literatura es una gran puerta de entrada para trabajar desde la perspectiva de la ESI y tomamos la novela La lluvia sabe por qué, de la escritora ecuatoriana María Fernanda Heredia. Luego de varias tardes de lectura y debate sobre la historia, tomamos como eje la relación entre los protagonistas adolescentes y el mundo adulto. Fue así como decidimos producir y grabar una reseña que pusiera en tema a los oyentes de nuestro programa, para dar lugar a una interesante selección de escenas en las que se representa el vínculo entre los jóvenes protagonistas y sus referentes del mundo adulto. Una vez elegidas las escenas, las grabamos intentando teatralizar algo de lo que allí sucedía. A modo de cierre, invitamos a los chicos y a las chicas a pensar cómo se relacionaban ellos y ellas con el mundo de los adultos. ¿Tienen allí referentes en los que apoyarse, en los que confiar, o no encuentran amparo, sino más bien distancia? Los y las invito a escuchar los resultados de este proceso de trabajo. Espero que lo disfruten.